ellas son como una diosa, adorables y divinas. Pero son como las rosas, tienen pétalos y espinas. Son fuertes como una roca, suaves como el terciopelo. Son como las mariposas, les gusta tocar el cielo. Son la tentación a flor de piel. Ante el infortunio, una siempre viva. Al igual que un árbol, se mueren de pie cuando el corazón pierde la partida. A ellas no hay manera de entenderlas, simplemente hay que quererlas y mimarlas. A ellas simplemente hay que adorar, tratar de comprenderlas, solo amarlas. Son la tentación de piel. Ante el infortunio, una siempre viva. Al igual que un árbol, se mueren de pie cuando el corazón pierde la partida. Hay que quererlas y mimarlas. A ellas simplemente hay que adorarlas, no tratar de comprenderlas, solo amarlas.